Los jugadores en su interfaz cuentan con cuatro elementos importantes: las cartas, el deck, el vacío y la sala de estrategias. El deck es donde se posicionan todas las cartas que rotan aleatoriamente. El vacío sirve para descartar cartas que no puedes jugar y de forma automática robas otra carta.